بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, quien creó de la nada los cielos y la tierra. Ha hecho de los ángeles mensajeros entre él y sus profetas, y los ha dotado de dos, tres o cuatro alas. Añade lo que quiere a la creación, y él es todopoderoso. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Nadie puede detener la misericordia que Allah envía a los hombres. Y la que él retiene, nadie puede dispensarla después. Y él es el poderoso, el sabio. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Oh gentes, recuerden los favores que Allah les ha concedido. ¿Hay algún creador fuera de Allah que les proporcione sustento del cielo y de la tierra? No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. ¿Cómo pueden, pues, apartarse de él? Y si tu pueblo te desmiente, oh Muhammad, recuerda que otros mensajeros anteriores a ti también fueron desmentidos, y todos los asuntos retornarán a Allah para que decida sobre ellos. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Oh gentes, la promesa de Allah es cierta. No se dejen seducir por la vida mundanal ni por el seductor del demonio, porque se apartarían del camino de Allah. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ciertamente, el demonio es un enemigo su. Tomádelo, pues, como el enemigo que es. Él invita a quienes lo siguen a ser de los habitantes del fuego abrasador. Quienes hayan rechazado la verdad, tendrán un severo castigo. Y quienes hayan creído y obrado rectamente, obtendrán el perdón de Allah y una gran recompensa. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. ¿Acaso quien se ha dejado seducir por sus malas acciones hasta verlas como buenas puede compararse con quien Allah ha guiado? Allah extravía a quien quiere por rechazar la verdad y guía a quien quiere. Y no te consumas de pesar por ellos, oh Muhammad. Allah sabe bien lo que hacen. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Allah es quien envía los vientos que forman nubes. Después las conduce hacia un país árido y revive la tierra tras muerte mediante la lluvia. Así será la resurrección. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Quien quiera poder y gloria, que sepa que todo el poder y la gloria pertenecen a Allah, y que solo pueden conseguirlos obedeciéndolo a Él. A Él ascienden las buenas palabras y enaltece las buenas acciones de los hombres. Y quienes tramen cualquier mala acción tendrán un severo castigo y sus planes se desmoronarán. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Y Allah los creó de polvo la primera vez y después de una mínima cantidad de esperma nutfa e hizo parejas de ustedes. Ninguna mujer concibe ni da a luz sin su consentimiento. Y no hay vida que él prolongue, o cuya duración acorte, que no haya sido decretada, y conste en un registro, la tabla protegida. Y esto es fácil para Allah. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Y no son iguales las dos masas de agua. Una, la de los ríos, es agradable al paladar, dulce y buena para beber, mientras que la otra, la del mar, es salada y amarga. Mas de ambas comen una carne tierna y extraña adornos que lucen. Y puedes ver cómo las embarcaciones las surcan para buscar el favor de Allah y para que puedan ser agradecidos. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche, haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año, y ha sometido a su voluntad el sol y la luna. Ambos siguen una órbita hasta una fecha fijada. Ese es Allah, su Señor, y a él pertenece la soberanía absoluta. Y aquellos a quienes invocan fuera de él no poseen nada de los cielos y de la tierra, ni siquiera el fino pellejo que envuelve un hueso de dátil. Si los invocan, no escuchan sus súplicas. Y si llegasen a escucharlas, no les responderían. Y el día de la resurrección, negarán que los adoraban y se desentenderán de ustedes. Y nadie puede informarte mejor, oh Muhammad, que quien tiene conocimiento de todas las cosas. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Oh gentes, ustedes están necesitados de Allah, mientras que él no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. Si lo deseara, los destruiría y crearía otros en su lugar. Y eso no sería difícil para Allah. وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ. Y el día de la resurrección, nadie cargará con los pecados ajenos. Y si la carga de alguno fuera muy pesada y pidiese ayuda a otro para llevarla, este no cargaría con nada, aunque fuera su pariente más cercano. Solo puedes advertir, oh Muhammad, y hacer que se beneficien de la exhortación a quienes temen a su Señor a pesar de no verlo y realizan el salat. Y quien se purifique, obrando con rectitud, lo hará en su propio beneficio. Y a Allah será el retorno de todas las cosas para que Él decida sobre ellas. Y no puede compararse el ciego que no quiere ver la verdad con el vidente, el creyente. Ni pueden compararse las tinieblas con la luz. Ni la sombra, el paraíso, con el calor, el infierno. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Ni pueden compararse los vivos, los creyentes, con los muertos, quienes rechazan la verdad. Allah hace escuchar a quien quiere. Y tú, oh Muhammad, no puedes hacer que escuchen quienes se hallan en las tumbas y que estos respondan. إن أنت إلا نذير. Tú no eres más que un amonestador. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Realmente, te hemos enviado con la verdad como portador de nuevas noticias a los creyentes y como amonestador a quienes rechazan la verdad. Y todas las naciones han tenido un amonestador. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Y si te desmienten, debes saber que también desmintieron a sus profetas las naciones que los precedieron, a pesar de que aquellos se presentaron con pruebas evidentes, con revelaciones y escrituras esclarecedoras. Después, castigamos a quienes rechazaron la verdad. ¡Y qué terrible fue mi castigo! ¿Acaso no ves que Allah hace descender la lluvia del cielo y hace que crezcan frutos de distintos colores? Y hay montañas con vetas blancas y rojas, de tonalidades distintas, y otras son de un negro intenso. Y, asimismo, los hombres, las criaturas de la tierra y el ganado son de colores diferentes como prueba del poder de Allah. Realmente, solo temen a Allah los más sabios de entre sus siervos. En verdad, Allah es poderoso e indulgente. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Quienes recitan el libro de Allah, realizan el salat, y dan en caridad, en secreto o públicamente, de lo que les hemos proveído, persiguen un gran beneficio que no perecerá. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah les dará su recompensa y aumentará su favor sobre ellos. Él es realmente indulgente y agradecido. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Y lo que te hemos revelado del libro, el Corán, oh Muhammad, es la verdad que confirma las escrituras anteriores antes de que fueran alteradas por el hombre. Ciertamente, Allah está informado de lo que hacen sus siervos y ve todas las cosas. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Y concedimos el libro del Corán a quienes escogimos de entre nuestros siervos, tu nación, oh Muhammad. Entre ellos, hay quienes son injustos consigo mismos porque no cumplen con todo lo que deben cumplir, ni respetan todas las prohibiciones de Allah. Otros se hallan en una situación intermedia, pues se alejan de lo que Allah ha prohibido, mas cumplen solamente los preceptos mínimos obligatorios. Y otros se apresuran a realizar todas las buenas obras que pueden con el consentimiento de Allah. Y esto, el haber recibido el libro, es, realmente, una gran bendición. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Entrarán en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Lucirán en ellos brazaletes de oro y perlas, y vestirán prendas de seda. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Y dirán, alabado sea Allah, quien ha hecho que desaparezca toda nuestra tristeza. Ciertamente, nuestro Señor es indulgente y agradecido. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Él es quien, por su gracia, nos ha hecho habitar la morada eterna del paraíso, donde no conoceremos fatiga alguna, ni la sensación de cansancio. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Y quienes hayan rechazado la verdad, obtendrán el fuego del infierno, quien acabará con ellos permitiéndoles morir para descansar de su juicio, ni tampoco se les mitigará en lo más mínimo. Así es como recompensamos a quienes niegan la verdad. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Y allí gritarán suplicando, Señor, sácanos de aquí para que podamos actuar con rectitud y no como hacíamos antes. Se les dirá, ¿acaso no se les concedió una larga vida para haberlo hecho y haber reflexionado sobre la exhortación que recibieron? Asimismo, se presentó ante ustedes un amonestador y lo rechazaron. Sufran el castigo, pues los injustos no tendrán quien los socorra. إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Ciertamente, Allah posee el conocimiento absoluto del gaib, que sus siervos ignoran, en los cielos y en la tierra, y conoce lo que albergan los corazones. هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. Él es quien ha hecho que lo suceda en la tierra, generación tras generación. Y quien rechace la verdad, lo hará en perjuicio propio. Y la incredulidad de quienes niegan la verdad, no hará sino aumentar la ira de su Señor sobre ellos y su propia perdición en la otra vida. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Diles, oh Muhammad, ¿no han reparado en las divinidades a las que invocan fuera de Allah? Muéstrenme qué han creado en la tierra o su parte en el dominio de los cielos. ¿O acaso les hemos concedido algún libro en el que se basan para defender sus argumentos? Por supuesto que no. Más lo que los injustos que rechazan la verdad se prometen entre ellos no es sino engaño y falsedad. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Ciertamente, Allah evita que los cielos y la tierra se desvíen de sus órbitas. Y si se desviaran, nadie excepto Él podría devolverlas a su lugar y mantenerlos en Él. En verdad, Él es tolerante e indulgente al posponer el castigo de quienes rechazan la verdad. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. Y los idólatras de la Meca juraban solemnemente por Alá que si se presentara ante ellos un amonestador, serían la nación mejor guiada. Mas ahora que les ha llegado un amonestador, Muhammad, no han hecho sino alejarse más de la verdad. Istikbaran fi al-ard wa makra as-sayyi' wa la yahiqu al-makru as-sayyi' illa bi ahlihi fa hal yanzuruna illa sunnata al-awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdilan wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Debido a su arrogancia en la tierra y a lo que maquinan, pero lo que traman solo perjudica a sus autores. ¿Acaso esperan que les suceda lo mismo que les ocurrió a quienes los precedieron, que fueron castigados por desmentir a sus profetas? Y no encontrarás ningún cambio ni alteración en el proceder de Allah con quienes rechazan la verdad. ¿Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ard innahu kana 'aliman qadira. ¿Acaso no recorren la tierra y ven cuál fue el final de quienes los precedieron, a pesar de que los superaban en fuerza y poder, y reflexionan sobre ello? Mas nada, ni en los cielos ni en la tierra, puede escapar de Allah. En verdad, Él es el omnisciente y todopoderoso. Y si Allah castigara a los hombres por sus acciones, no quedaría sobre la faz de la tierra ninguna criatura, pero les concede un plazo hasta una fecha determinada, el día de la resurrección. Y cuando llegue dicho momento, Allah los juzgará con justicia, pues Él observa todo lo que hacen sus siervos.